pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Hoy continuando con la columna La descolonización del saber eurocéntrico, saludo a la audiencia del Club de la Pluma, a sus columnistas y a sus conductores, Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. La columna es la continuidad del tema Ampliar la teoría crítica del imperialismo. Y el subtítulo en este caso es La cultura como subsistema incluye a la economía en forma de subsistema. Bien, la cultura entendida como sistema incluye a la economía en forma de subsistema. Al mismo tiempo, la cultura, según el antropólogo Clatcom, es un patrón o modelo, podemos decir también una matriz, que tiene una expresión particular en cada etnocentrismo imperial. Cada cultura es única, contiene como sistema y matriz a los denominados universales de la cultura, el lenguaje, el arte, las creencias, la economía, la educación, la técnica, una religión, el derecho, actividades lúdicas y otros componentes. Cada uno es parte de un todo, que conforman un mundo, una identidad que habita cada pueblo-nación. En nuestro caso, hablamos de la cultura moderna europea y norteamericana, que contiene patrones o matrices culturales que hacen a la producción y reproducción de esa cultura imperial. Dentro de este contexto cultural, el modo de producción capitalista constituye un subsistema articulado con el conjunto de los componentes de los universales de la cultura, que se complementan de múltiple forma con el lenguaje, las creencias, la religión, la técnica, el derecho, el arte, etc. El modo de producción capitalista y su fase superior, el imperialismo, operó y opera como patrón cultural y motor hacia el interior de sus propios países y hacia el exterior en países de la periferia subordinada, que trata de imitar los modelos eurocéntricos. Este patrón determina la organización social de la producción, las clases sociales que le son propias, donde unos buscan la ganancia y otros el vivir de su salario, la lógica de la competencia, de la concentración y centralización del capital. También determina un capitalismo central y otro periférico, como la búsqueda de ganancia. Su codicia es insaciable. En ese afán, el modo de producción capitalista funciona como un agujero negro que se traga a los otros componentes de los universales de la cultura. Por ejemplo, la salud, la educación, el fútbol, la comunicación, el arte, etc. Todo se vuelve económico. Es subsumido por el capital. Esto ocurre en el centro y en la periferia. Esto es dicho como simple indicador. Las empresas monopolistas también actúan como agentes generadores y modificadores de pautas culturales, costumbres y hábitos que moldean las conductas, gustos e intereses de las nuevas generaciones. En otras palabras, están alterando los procesos de endoculturación y enculturación de las nuevas generaciones. En consecuencia, los pueblos de la periferia pierden su autonomía cultural al ser aculturados. Otro de esos patrones culturales es el individualismo. Según Jacob Burckhardt, surge en el siglo XIII en lo que hoy es Florencia, Italia, y con el tiempo adquirió enorme importancia en la filosofía, el derecho marcando las conductas presentes en todos los ámbitos de la vida social, profesional, económica y en la legislación. Antropológicamente, el individualismo es un producto cultural, moderno, europeo y único. No se dio en otras culturas. Particularmente en la política, constituye un pilar de la ideología liberal. Y en la actualidad, en la ideología neoliberal, el individualismo se ha exacerbado, con consecuencias sociales disolventes, que marcan conductas en forma de pensar, de sentir, de interesarse solo por lo propio, dando lugar al dicho cuánto tienes, cuánto vales. La relación de los europeos y euroamericanos con la naturaleza está basada en otro patrón cultural que consiste en dominar y sojuzgar la naturaleza, como si se tratara de un depósito de materias primas para explotar económicamente y de manera infinita. La crisis ecológica mundial, explicitada desde el año 1972 en la Conferencia de Estocolmo, todavía no ha sido debidamente reconocida y se persiste en una gran depredación, extractivismo y contaminación de parte de las economías imperiales con sus empresas mineras y de plantación. Otro patrón significativo es la secularización de la sociedad en el largo proceso de modernización, donde lo sagrado fue debilitándose y coexistiendo al mismo tiempo. Así surge el matrimonio civil, la educación laica, independencia del poder político respecto del religioso, pérdida de influencia de la religión en la cultura. Desde la antropología cultural se puede interpretar la cultura y su etnocentrismo imperialista, cuando salen de su territorio e invaden a otros países, como los de América, Bobia Yala, África, Asia u Oceanía, y los conquistan, los colonizan, les imponen el sistema capitalista con característica que, a través del tiempo, le mantengan dependiente y distinto del capitalismo central. Por eso, los bancos principales son extranjeros. La tecnología depende del exterior. Las escuelas y universidades se enseñan con libros europeos y norteamericanos. Se imponen las lenguas del imperio, del derecho imperial de extraterritorialidad. Se imponen gobiernos que responden a la metrópoli. Simultáneamente se destruye la cultura local y su propio modo de producción, sus costumbres, su lengua. En una palabra, la matriz que daba forma a su cultura y a su modo de vida son destruidos. Por lo dicho, en conclusión, el etnocentrismo es el fundamento del imperio y la economía capitalista es el método de expansión y dominación del imperio sobre los pueblos de los diversos continentes. El etnocentrismo, eurocentrismo imperialista, funciona con la creencia de superioridad que generó la oposición denominada civilización opuesta a barbarie, causa de los choques de cultura y o civilizaciones. El rechazo y no reconocimiento de los otros pueblos y sus culturas, no reconocer la metafísica de la alteridad, incluso no reconocerlos como plenamente humanos. Es necesario aclarar sobre el racismo que recién en la década de 1950, vinculado a las Naciones Unidas, antropólogos y biólogos en reuniones y congresos concluyeron que la humanidad en su conjunto somos Homo sapiens y de este modo se opusieron científicamente a las políticas racistas. Aunque no está de más recordar que hubo zoológicos humanos en Bélgica hasta 1958. La cultura como sistema y el etnocentrismo como patrón o matriz de pensamiento, sentimiento, modo de vida, tienen como subsistema la economía capitalista que en el periodo actual se ha desplegado en el mundo de tal modo que parece la economía subsumir a la cultura que le dio origen, perdiendo sentido la cultura. Bien, me despido hasta el próximo domingo que continuaremos hablando desde la perspectiva de la descolonización del saber y el sentir, y así seguir compartiendo con la audiencia un pensar alternativo e inclusivo para el cambio civilizatorio en curso. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Nosotros, nosotras, las, los defensores del territorio, nombramos que la muerte viene de quienes explotan la tierra. Nuestro cuerpo es territorio y sin ello, las ciudades son mero cemento. El territorio sostiene la vida. Defender el territorio es hacer que florezca la vida. Hacer que florezca la vida es una responsabilidad colectiva. Si se destruye el territorio, se destruye toda la comunidad. Aquí seguimos, nunca nos fuimos, resistimos. Somos la defensa de la vida, somos la esperanza que no está perdida, somos la raíz que no ha sido dividida, somos la dignidad erguida, la fuerza colectiva, la llama encendida que aviva, la rebeldía festiva, la lucha es efectiva, cuando el pueblo se activa y el hambre de justicia lo motiva. De la vida, somos la esperanza que no está perdida, somos la raíz que no ha sido dividida, somos la dignidad erguida, la fuerza colectiva, la llama encendida que aviva, la rebeldía festiva, la lucha es efectiva, cuando el pueblo se activa y el hambre de justicia lo motiva. Habla a través de mi cuerpo, habla a través de mi voz en desierto, habla tu voz atravesando el tiempo, habla tu sueño dormido y despierto, habla la rama del árbol caído, habla el recuerdo a través del sonido, habla la alegría, habla la tristeza, habla la voz de la naturaleza. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema